a pesar de haber sido anunciada en campaña por el senador Alberto Bretilneck, al día de hoy no tenemos novedades de la firma de la señora Roberta, por lo tanto, al día de hoy nuestras pensionadas siguen pasando hambre, al igual que todos los compañeros de la policía. Sin distinción de jerarquías, compañeros, esta gente que hoy está acá atrás, uniformada, los jefes con sus soles, están sufriendo el hambre como lo sufrimos también los suboficiales. Tenemos el comisario López, de la unidad de Cordero, que cuando le pidieron la lista del personal que se adhería a las medidas, él dijo: yo a mi personal no lo entrego y me adhiero a las medidas con mi gente. Ese es el ejemplo que tenemos, que debemos tener y que deben tener muchos que aún hoy siguen intentando dominar el hambre con el látigo. Lo dijimos el año pasado, el látigo para la familia policial se tiene que terminar y se terminó, señores. El día de hoy tenemos a la compañera Silvia retirada, cansada del hambre y la miseria, encadenada en el interior del ministerio. Hoy Silvia le está poniendo el cuerpo como le ponen las dos compañeras al general Roca hace 4 días, las dos compañeras en Regina hace 3 días, como le ponen los compañeros del Valle, de la zona atlántica, de Viedma con esta movilización, los compañeros del Bolsón. En este momento toda la policía de Río Negro está unida en este reclamo que es justo, porque lo dijo Adrián López, se lo dijo en la cara, Cañuqueo. No puedo castigar a mi personal por reclamar algo justo, jefe. Eso no está permitido. No hay látigo capaz de callar el hambre, compañero. No hay látigo capaz de callar a la gente cuando está decidida. Vamos a permanecer, si ustedes no disponen lo contrario, hasta que la ministra nos atienda acá, fuera del Ministerio de Seguridad y Justicia. Sabemos